Leandro Poroyán desde el móvil 473. Así es, compañeros, al 459 nos encontramos en la calle 9 de Julio, más exactamente en la puerta del Senasa, y bueno, como ya se anticipó, se está haciendo una exposición, protesta, por así decirlo, por el tema de las fumigaciones que se están haciendo a discreción aquí en la provincia de Mendoza. Han comenzado ahora. En este caso vamos a tener la voz de un amigo de la radio. Él es un referente de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, la UST, que es el Juan Burba, un amigo de la radio, y nos va a comentar un poquito a ver qué es lo que está sucediendo. Compañeros, compañeras, muy buenos días, un gustazo como siempre estar al aire de La Mosquitera, un gran saludo a todo el equipo y a toda la audiencia también. Abre. Bueno, muy bien, estamos como decíamos aquí en la puerta del Senasa, nos estamos movilizando una importante cantidad de organizaciones. En un rato nada más una delegación va a hacerse presente también en la delegación del ISCAMEN, se está presentando un pedido de reclamo, además en términos judiciales se está presentando también un amparo y probablemente le sigan algunos amparos más para detener las pulverizaciones aéreas o más conocidas popularmente como fumigaciones con este agrotóxico que no está aprobado su sobre la salud de la población, sobre la fauna benéfica, y nos preocupa muchísimo que arbitrariamente de un día para el otro y con una medida que no está claramente probado su impacto se esté tomando esta decisión de parte de tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Una cosa importante aclarar, no estamos en contra del control de la política de la vid. Somos conscientes del perjuicio que eso trae para el sector vitivinícola, somos conscientes de que hay que controlar, somos conscientes de que se viene haciendo un trabajo a conciencia con el uso de productos amigables con el ambiente, como las feromonas, que son difusores de confusión sexual, una forma de controlar a la polilla, pero esta medida nos parece absolutamente incorrecta, desmedida, arbitraria y sobre todo sin conciencia del impacto que puede tener sobre la población. Entonces el pedido concreto es que no se realicen, que se detengan, porque lamentablemente ya comenzaron en la valle las pulverizaciones aéreas con este agrotóxico. Habías comentado recién que en este momento están fumigando, había recibido una nota. Nos acaba de llegar un mensaje de una compañera que vive en la zona del Vergel, en el departamento de la valle, que acaba de pasar el avión y sobre las casas, muchos tachos, muchos tanques de agua de las casas no tienen tapa, muchas veces por el sonda, muchas veces por otro motivo, y están rociando con el veneno sobre las casas y ese veneno está entrando no solo a las casas, sino al agua que después las familias van a consumir. En este momento. Bueno, aparte de ser trágico esto, tenemos una actividad para las 2:30 de la tarde también. Además hay una actividad para las 14:30 convocado por estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Agrarias. La actividad es allí, en la Facultad de Ciencias Agrarias, en Luján de Cuyo, a las 14:30, donde se supone que el ISCAMEN va a dar explicaciones de la medida que se está tomando y también van a estar las miradas de las organizaciones sociales, de las organizaciones de productores y de otros técnicos que están preocupados por esta situación que se está viviendo. Así que invitar a toda la comunidad que pueda hoy 14:30 a Facultad de Ciencias Agrarias para poder interpelar esta situación, ¿no? Claro, hacer visible esto para la sociedad mendocina, porque muy poca gente sabe lo que está sucediendo. Exactamente, muy poca gente sabe y no somos conscientes de que nos están envenenando en las zonas rurales y que eso luego impacta también en las ciudades, no solamente en las zonas rurales. Entonces es importante que como sociedad mendocina tomemos conciencia y la noción de la peligrosidad de lo que está ocurriendo. Ahí está. Bueno, Juan, te agradezco la atención. Un gustazo, un abrazo grande a todos. Bien, ahí escuchábamos a Juan Burba, representante de la UST, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, donde se están expresando aquí en la puerta del Senasa, como ustedes ya saben, por estas fumigaciones, que en este mismo momento, ahora mismo, están dando un avioncito ahí por la valle, desparramando veneno por todos los lugares. Así estamos, compañeros. Le sumamos un dato que nos manda un oyente vía WhatsApp, sí. Y nos dice, hola chicos, hay muchos casos de niños con discapacidad en el Valle de Uco por el tema de los agrotóxicos. Así es, y los problemas que eso traen, como todos sabemos, ¿no? Desde ellos el principal es las situaciones cancerígenas que generan todos estos agrotóxicos cuando son desparramados y fumigados en zonas rurales donde habita gente también. Tal cual. Bueno, nos quedamos atentos si tiene más novedades de allá. ¿Cómo no, mi amigo? Un abrazo. Otro. Abrazo. Suerte con el móvil ahí.